Bueno, pues terminamos ya este programa con la parte final que es la agenda semanal. Y bueno, pues hay bastantes actividades. Esperemos que puedan asistir a alguna de ellas. Y bueno, pues vamos a empezar con las que ya tenemos agendadas. Y bueno, pues la primera de ellas es una invitación que nos hacen a participar en un mitin en contra de la minería en México el próximo 23 de julio del 2011 a las 4 de la tarde, a las organizaciones, colectivos, ciudadanos, a sumarse a la concentración frente a la Secretaría de la Economía en Alfonso Reyes número 30, Colonia Hipódromo Condesa, en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí se va a hacer esta manifestación en contra de la minería. Y bueno, pues ahí ellos explican el porqué. Yo creo que les ha quedado bastante claro si han escuchado este programa de todos los conflictos que traen esta mega minería tóxica. Y bueno, es parte de estas actividades. El 22 de julio es el Día Mundial contra la Mega Minería Tóxica de Tajo a cielo abierto. Y por lo anterior están convocando para el día siguiente, el 23 de julio, a esta actividad a realizarse a las afueras de la Secretaría de Economía. Y dice: condenamos la criminalización y acoso, asesinatos sistemáticos perpetrados contra nuestros compañeros de lucha. Hacemos un llamado a la unidad de todos los pueblos y comunidades, de organizaciones y movimientos en contra de la megaminería, y exigen un alto al saqueo de los recursos naturales de todos los mexicanos, entre otras demandas. Y bueno, pues convoca la Asamblea Veracruzana de Iniciativas Ambientales La Vida, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Copubo, de San José del Progreso, Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur, accionistas de Impulsora Minera de Angangueo, Michoacán, Comcausa, Asociación Civil, el Centro de Estudios Ecuménicos, el Núcleo Ejidal de Cerro de San Pedro, Pro San Luis Ecológico, Colectivo Azul, FAO Montreal y el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, entre otros. Así que bueno, pues ahí está hecha la invitación. Les recordamos, es el 23 de julio a las 4 de la tarde, afuera de la Secretaría de Economía. Y bueno, también nos invita el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria al foro DESCA, las perspectivas y retos en el Distrito Federal. Y bueno, DESCA es los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos. Pues hace cada año un balance de estos derechos y van a realizar una reflexión sobre la incidencia e impacto de las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento a las políticas públicas, mecanismos de exigibilidad y la participación ciudadana en casos referentes a alimentación, salud, educación, vivienda, laborales y medio ambiente desde el enfoque de los derechos humanos mediante un análisis en los casos del Distrito Federal. Y bueno, pues va, la primera mesa es el 17 de julio, empieza a las 10 de la mañana, va a estar el doctor Miguel Concha Malo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Salomé Almaraz, Georgina Tecla Yalín, entre otros. También va a estar el caso Asamblea Comunitaria Miravalle de Iztapalapa, va a estar también el caso Mujeres por Contreras de Magdalena Contreras. Y bueno, esto va a ser en la sala 22 del Centro Universitario Cultural, ubicado en Odontología 35, Colonia Copilco, Universidad, en la delegación Coyoacán, en México DF. Y bueno, las mesas continuarán los días 14 de agosto y 10 de septiembre, y pues nos actualizarán la información para estas próximas actividades. Y bueno, también dentro de las actividades que se están convocando, se está convocando el primer foro regional por el maíz y la tierra, esto a realizarse en Acolman, Estado de México. Y bueno, pues se invitan a organizaciones sociales, campesinas, intelectuales y artistas, y a todas las personas interesadas en construir otro mundo y otras realidades, sin fines partidistas ni de lucro, a generar un encuentro para compartir experiencias de luchas, conocimientos y arte en torno a la defensa del maíz y la tierra en el Valle de Teotihuacán. Y bueno, pues esto lo está convocando el equipo juvenil de Cambio Comunitario, y esto va a ser en la comunidad Emiliano Zapata de Acolman, México, el sábado 21 de julio, y empieza el viernes a las 2 de la tarde, así que también están todos cordialmente invitados. También nos están invitando a un festival del trueque que se va a llevar a cabo en el Monumento a la Revolución este próximo viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 6 de la tarde. Y dice: te invitamos el fin de semana 20, 21, 22 de julio al Festival Revolución, donde los 3 días se llevará a cabo este Tianguis del Trueque, también un espacio importante de intercambio y de convivencia. También los estamos invitando a la presentación del libro Mariposa de Agua. Y bueno, el presente libro, un sencillo trabajo de hombres y mujeres comunes, sencillos personajes, ¿Qué se van encontrando en la vida diaria, en la fábrica, en la colonia, el pueblo, en la escuela, en el campo, en la oficina, en el amor y en la lucha? Y la mayoría de trabajos fueron pensados en zapoteco y traducidos al español. Y bueno, pues ese también es un libro al cual nos están invitando a su presentación. Y esto se va a llevar a cabo en la Casa del Escritor en Puebla, en la calle número 5, Oriente 201, en la colonia Centro, allá en Puebla. Y nos invitan los comuneros de Chachapa, así que ahí está la invitación. También nos invitan a la Brigada Interdisciplinaria Caravana por los Niños y las Niñas de Cherankeri. Y bueno, pues esta invitación también se está llevando a cabo por las Brigadas de Salud, entre otros colectivos. Y bueno, pues va a haber una primera reunión de coordinación el martes 17 de julio a las 6 de la tarde para coordinar el trabajo. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo. Y bueno, esto fue parte de los acuerdos de la Convención Nacional en Atenco. Y bueno, pues apenas están haciendo las primeras reuniones para coordinar estas brigadas que quieren traer hacia Cherán. Y bueno, en estos días, de hecho, las brigadas multidisciplinarias se encuentran con la policía comunitaria, muchas de jóvenes universitarios que han salido en apoyo a la policía comunitaria allá en Guerrero. Ahora se está proponiendo llevar a cabo una visita al municipio del 27 de julio al 2 de agosto, así que bueno, pues ahí está también para que se pongan en contacto. Y bueno, pues la dirección es a través del Facebook y la invitación viene de Sopelic Valle, ahí para los contactos. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Y bueno, pues eso sería todo por esta semana. Este es el programa Hijos de la Tierra. Los invitamos a que escuchen el podcast en dado caso de que no puedan escucharlo en las transmisiones de frecuencia modulada, y lo pueden descargar o lo pueden escuchar en nuestro blogspot, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Ahí pueden escuchar el podcast, descargarlo, llevarlo en su aparatito o escucharlo allí mismo en la computadora. Y también nos pueden escuchar a través de los medios libres, como es el caso de Radio Zapote, Regeneración Radio, Radio Unisur, y también con nuestros compañeros de la jornada radial de los viernes allá en Chiapas, nuestros hermanitos de Comán y Lel, a quienes a todos ellos les mandamos un fuerte y combativo saludo. Y bueno, pues vamos a continuar, bueno, más bien ya nos despedimos, y nos despedimos con esta canción para todos ustedes, una canción muy muy bonita que se llama Luna Negra. Y bueno, pues los Cojolites ahora se aventaron dos canciones en el programa, pero bueno, pues es porque tienen canciones muy muy buenas, así que los dejamos con esta canción titulada Luna Negra. Oh,